Thank you.

No sé dónde estoy. No sé ni mi nombre. No sé más quién soy. Día 22. I don't know my name. Día 22, y no sé más quién soy. Thank you. don't know my name. I don't know who I am. Esta ciudad parece un desierto. I don't know, I don't know what's the why. I don't know my name. I don't know my name. I don't know what I am. Esta ciudad parece un desierto. I don't know my name. Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Bueno, es más fácil que inventar la letra, ¿no? Uno la tira, cambia la forma y bueno, si pasa, pasa. Nunca me intentaría apropiar de algo de la queridísima Mona Jiménez, ¿no? Pero el loco tiene toda la onda, que eso hay que reconocerlo. Entonces, si uno puede usarlo un poquito...